Rocks FM 94.5 te enciende. A toda hora. Siente su ritmo, Rocks FM. Rocks FM. Evoluciona contigo. 94.5. Cabina de Vox FM, aquí y ahora. Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. guerra. Guerra a la tristeza. Aquí, en el baño de neuronas dominical. Buenos días, soy Sergio Gallardo desde Vox FM. Les acompañaré hasta mediodía. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué no tenemos para hoy? Lo más importante, su participación. 22-23-01-72 para comenzar, código de área 503. Repito, 22-23-01-72. O si no, en la página de Facebook de 1900 Ayer, el original. Calentando motores y agradeciendo ya a Francisco Javier López. Manda saludos desde Berkeley, California. Igual saludos a Silvita Rivera, quien ya se manifiesta y cuenta que está siempre lista para la excelente música de todos los domingos. Lo mismo a William Ramírez, quien desde hace unos instantes estaba ya listo y preparado. Bueno, necesitamos con urgencia su participación. Recuerde, usted es la razón de ser de este programa. Esperamos sus comentarios a la página de Facebook 1900 Ayer, el original, o si no, teléfono fácil, 22 23 01 72. a la disposición en este domingo, día de baño, de neuronas. ¿Qué tenemos para hoy? Pues vamos a comentar sobre la desaparición de Donna Summer. Además, un pequeño homenaje a un gran poeta salvadoreño en el mes de su cumpleaños. También B.B. King tiene, debe, será recordado. Ah, y el día que pelaron a Paul McCartney. Ay, ay, ay, eso sí que le debe de haber dolido. Esos son algunos de los temas de hoy, además de sus saludos, sus felicitaciones, sus comentarios, que los puede escribir en la página de Facebook de 1900 Ayer, el original. Estamos ya al aire todos los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Además, 22-23-0172. También estaremos recordando la primera presentación pública en los Estados Unidos para dos grandes. Uno, Jimi Hendrix. El otro, el grupo The Who. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded,

be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. Monterrey, así con R nada más, Monterrey, es un lugar sumamente especial que se ha dado a conocer más que todo por un festival de jazz que allí efectúan y tienen años de estarlo haciendo. Todo esto comenzó con un Monterrey Folk Festival, con música folclórica que estaba de moda en esa época. El primero fue en un día como hoy, en el año de 1963, y llevaron a Joan Baez y estaba también allí Bob Dylan. Y eso dio pie para que en el año de 1967, en ese mismo lugarcito, hiciesen el primer gran festival pop de Monterrey. Ellos lo que querían, cuando digo ellos, me refiero a la gente, los promotores de la música rock, vieron este festival como una forma de validación de la música de rock de una manera tal como lo había hecho antes el jazz y el folk, la música folclórica de los Estados Unidos. Los organizadores, se la calaron y lo hicieron excelente. Imagínense los tickets, eso sí, en esa época. Entre $3 y $6.50, eso era lo que valía en aquel tiempo, qué rico, para ver a gente como Ravi Shankar. La primera vez que Otis Redding se presentaba ante una audiencia predominantemente de color blanco. Además estuvo allí Janis Joplin, Ravi Shankar, de Jimi Hendrix y The Who, entre $3 y $6.50. ¡Wow! ¡Qué tiempos aquellos! Y qué deleite ver a Pete Townshend y su banda. De su ópera Rock Tommy, The Who, The Pinball Wizard. Y lo que mucha gente fue a ver al Festival Pop de Monterrey en el 67 fue a este legendario guitarrista, Jimi Hendrix. La zorrilla, Jimi Hendrix. Cuando regresemos vamos a seguir en zoológico. Tendremos a un gorrioncillo. 1900 ayer. Bueno, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Es por eso que Carlos Salles comenta ya que comienza su viaje, listo con su rimero de pupusas para el respectivo baño de neuronas, saludándonos desde Santa Ana. Favor, añade, poner la canción de Edith Piaf, Non, je ne regrette rien, no rien a rien, y decíamos que seguíamos en zoológico, porque ella es un pequeño gorrión. ¿Por qué? Ay, cuando cantaba, ya la van a oír, hacía gorgoritos. La Piaf. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs.

perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai.